10:15 de la noche, esto es Rage Against the Machine, desde su primer disco que se llama Rage Against the Machine. Un disco clásico a esta altura, ¿no? En un ratito te contamos de qué va a ir el programa de hoy, ¿eh? Mientras los oficiales rusos siguen afirmando que se debió a una fuga de gas, los expertos dicen que la forma de la zona de explosión y el tamaño del área de escombros apunta más a un explosivo fijo, creando especulación de que este pudo haber sido un acto de agresión no declarado. Otro día perfecto. Salud, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Nos estamos acomodando a la transición post 94 Sport. Tenemos muchas cosas para enchufar cuando llegamos, ¿eh? No, desenchufé todo, Facu. Entré, desenchufé todo. Era más fácil desenchufar todo y empezar de cero. Sí. Que... Y encima ahora en la penumbra. Que encontrar de dónde venía cada cable. Encontré un pituto, ¿no? Ahí está. Pituti, mijo. El tercer programa del ciclo 2013 de Otro Día Perfecto, con algunas novedades que exceden lo meramente musical, particularmente hoy, ¿no, Fac? Y la verdad que hoy fue un día con mucha movilización, la verdad que fue un día que todas las antenas estuvieron puestas en lo que fue el juicio y la sentencia, el punto final para el juicio que se le estaba siguiendo a Pedraza y un montón de monigotes también por el crimen y el asesinato de Mariano Ferreira. Estuvimos toda la tarde pendientes de eso. A la mañana tuvieron la oportunidad de dar las últimas voces esperando el fallo los acusados. Lo hicieron, la mayoría de ellos. Finalmente, cerca de las 6:30 de la tarde se conoció el fallo del tribunal que condenó a casi todos los acusados. Las penas más duras fueron de 18 años, le siguieron algunas de 15, policías también condenados a 10 años, y sobre eso vamos a estar hablando también en un rato. En el mundo de las biografías que recorrimos y vamos a seguir recorriendo a lo largo del año, hay como tres vertientes bien distintas. Una, seguramente, es cuando un autor saca una biografía de un artista del cual no tiene el consentimiento ni el testimonio, porque, como en el caso de Bon Scott, ya estaba muerto, con lo cual se nutre de testimonios de amigos, de gente que haya estado en la época. Después tenés las autobiografías que están escritas por el artista, lo cual es muy raro. La única que yo recuerdo es la de Sting, Broken Music, muy bien escrita, pero escrita por Sting. Y después lo más común es que sea una autobiografía con lo que se llama un ghost writer, como un escritor fantasma detrás, que él lo edita y le da un poquito de color y de forma a todos los pensamientos difusos de un rockero tan... que podríamos decir salvaje y que ha pasado por etapas que yo creo que no debe recordar directamente temporadas enteras, como Dave Mustaine, de quien nos vamos a estar ocupando hoy en su biografía, su autobiografía, junto al autor Joe Lydon. La verdad que muy, pero muy jugosa, ¿eh?, esta autobiografía de Dave Mustaine, para aquellos que no lo sepan, cantante, guitarrista y cerebro detrás, delante y a los costados de una banda llamada Megadeth. Diga. No, en su casa. ¿Habla bien o mal de los Metallica? Y básicamente habla bastante mal. En algún momento se le pasa y les tira una onda, pero bueno, la verdad que los Metallica tampoco se portaron bien. Dave Mustaine no era una persona fácil en aquellas épocas, a mediados del 83-84, cuando tocaba con Metallica, pero eso lo vamos a contar bien porque toda la etapa Metallica está muy, pero muy detallada. Inclusive ese famoso viaje a Nueva York desde San Francisco, donde era la banda, del cual lo mandan de regreso en micro y con $20 para un viaje de una semana. Esta biografía, hace un tiempo pudimos desarrollarla en otrodiaperfecto.com.ar. Exactamente. Cuando estábamos solamente en formato web, en formato blog, ahora estamos en formato radio nuevamente. Mega Mustaine, la autobiografía, la encontrás en otrodiaperfecto.com.ar y la vas a poder escuchar en un ratito aquí en FM en Trans. Y si queda tiempo, vamos a estar hablando de una película dedicada a Joe Strummer y obviamente hablando de The Clash, que se llama The Future is Unwriting, el futuro no está escrito, que si prestan atención para aquellos como Freites que no tienen satelital y solamente ven el ISAT por cable, bueno, la están pasando en ISAT, la viste anoche, yo también, por eso vamos a estar comentando esta película que habla muy, pero muy bien y profundamente de Joe Strummer, el líder cantante de The Clash. En este momento somos 5 en las instalaciones de FM en Tránsito, por lo menos en lo que es la parte radio, no sé si quedó alguno de los chicos, yo veo 5 nada más. No queda nadie. Llegamos, se salen todos corriendo. Y la encomienda llega en un ratito. Debiéramos ser 6, así que estamos esperando a nuestro amigo Alejandro Vasilev que va a ser su desembarco en este segundo ciclo de Otro Día Perfecto en 2013. Por primera vez va a estar con nosotros. Todo esto, que no es poco, hasta las 12 de la noche aquí en 93.9. Una mezcla de un montón de cosas, unos pibes entre rockeros y divertidos que se llaman Scatterbrain. llaman World Fire Brigade. Son todos miembros de bandas de metal extremo nórdicas que acá tienen un proyecto un poco más rockero, bastante más rockero. Spreading My Wings se llama el disco de 2002, la canción que le da nombre al disco, Spreading My Wings. Scatterbrain y World Fire Brigade sonaban pegaditos en Otro Día Perfecto a 5 minutos para las 10 y media, che. Otro Día Perfecto. Noticias perfectas. The Vaquins en Latinoamérica. La banda de Londres llega a Buenos Aires para presentar su segundo disco, Come of Age. La gira, que incluye shows en México y Brasil, los trae a Niceto el próximo 19 de mayo. Boy George hace un cover de Iggy Pop. No. El ex cantante de Culture Club, que ya se había despachado con una versión del tema Video Games de Lana del Rey, vuelve a hacer noticia en el mundo por otro cover. Esta vez le tocó a Iggy and the Stooges. El cover es de I Wanna Be Your Dog. Wanna be your dog. Nuevo video de Black Rebel Motorcycle Club. El trío de rock californiano publicó el video oficial de Let the Day Begin, primer corte de difusión de su más reciente trabajo de estudio, Spectre at the Feast. El disco salió a la venta en marzo. Otro Día Perfecto. Completo. ¿Megadeth o Metallica? Metallica. ¿Metallica? Sí, sin duda. Bueno, para David. No, con un, en realidad dudé un poquito. Sí, tuviste que pensarlo, pero, no, pero yo para saber con Metallica. Quién estoy hablando, básicamente, por ahí ubicándome. No, Metallica, Metallica. Yo creo que disco a disco hay algunos que pelean entre sí, digamos, el primero de uno contra el primero de otro, el segundo de uno contra el segundo de otro. Globalmente me quedo con Metallica, sí. Sí, puede que yo también, ahora que lo pienso. Creo que a la larga terminan teniendo otra búsqueda los tipos, digo. Son. Es polémico esto que voy a decir, pero. Han mutado bastante en su sonido a lo largo de los años. Mega no ha mutado tanto. Y qué sé yo, si hablamos de discos como Risk. Bueno, pero eso es una. Es la excepción que confirma la regla, es cierto. Pero bueno, la verdad que por suerte tenemos a las dos bandas, las dos gloriosas. Para mí Megadeth tiene una vuelta de tuerca distinta, es como más intrincada, más agreta, y no sé por qué. En algún punto discos como Rust in Peace o inclusive Countdown to Extinction me parecen insuperables. Igualmente, obviamente, el álbum negro de Metallica y Master of Puppets son tremendos. Nos vamos a meter en el momento donde estas dos bandas en algún momento se juntaban, y así empieza el libro, esta biografía de Dave Mustaine, que arranca, como te decía, además de estar acompañado por un escritor fantasma que le da forma, está todo escrito en primera persona, ¿okay? Porque es una autobiografía, y dice así: James Hetfield, quien solía ser uno de mis mejores amigos, tan cercano como un hermano, alguna vez dijo con algo de incredulidad que yo debo haber nacido con una herradura de caballo metida en el culo. Así fue que tuve tanta suerte y fui tan afortunado como para poder seguir respirando y haber zafado por tan poco tantas veces. Y debo admitir que en algún punto tiene razón. He tenido suerte, he sido bendecido, pero el problema de tener una herradura clavada en el recto es el siguiente. También duele como la puta madre y nunca te olvidás que está ahí. Esa es la opinión que tenía Hetfield sobre Dave Mustaine. Un tipo con suerte. Un tipo con suerte. Quiso decir. Y a pesar de haber vivido siempre a la sombra de Metallica y un tanto resentido con esta cuestión, la verdad que la carrera de Megadeth a nivel mundial es de primera línea. Estamos hablando de una de las 10 bandas más importantes del estilo y una de las, no sé, tal vez 50 del mundo, por decir algo. La cuestión es que Dave Mustaine tuvo una infancia difícil, una madre que limpiaba por horas en baños de ricachones, un viejo que era militar y lo trasladaban cada 2x3, con lo cual nunca se hacía amigos en los colegios, siempre era el extraño pelirrojo silencioso que pasaba desapercibido. También el viejo era bastante alcohólico y violento. Pasó por experiencias religiosas extremas como ser testigo de Jehová en su tierna adolescencia hasta llegar a ser satanista ya en las épocas más oscuras de Megadeth. Dio como toda la vuelta. Pegó, digamos, absolutamente toda la vuelta. Y la cuestión es que ya en el colegio era un bardo y en la mitad de la adolescencia, a los 15 años más o menos, ya se sustentaba los vicios siendo un dealer de poca monta que, aunque, como te decía, es de poca monta, ya con eso se pagaba primero los vicios y un poco de comida y un techo donde dormir. La primera banda que tuvo fue Panic, una banda con la cual hacían covers y tocaban en algunas fiestas de universidades o de colegios, que no tuvo obviamente mucha repercusión. Y lo que marcó la diferencia fue un aviso que leyó un día en una revista de música, donde una banda pedía un primer guitarrista y nombraban un par de referencias. dos muy habituales para bandas, estamos hablando de esto, principios de los 80, bandas que escuchaban metal, como eran Motorhead y también Iron Maiden. Pero la que marcó la diferencia, y me hubiese encantado haberte avisado esto a tiempo para poder poner ahora Badgie, es justamente esta banda, Badgie, que figuraba en ese aviso y que le llamó la atención a Dave Mustaine y marcó la diferencia, porque no era mucha la gente que por aquellas épocas conocía esta banda, que es pionera del heavy metal, podríamos decir, Badgie. Sí, yo creo que de algún modo, si bien no es una banda mundialmente conocida, es muy influyente. Uh-huh. Es una de las tantas bandas que han sido influyentes de la New Wave of British Heavy Metal, o inclusive del movimiento de metal, iba a decir extremo, pero no es tanto, de metal de bandas como Megadeth y Metallica, del thrash, a principios de los 80. Y también los Stoner la toman como referencia. Sí, no son muy famosos, pero sí muy influyentes. Bueno, la cuestión es que ese nombre en ese aviso pidiendo guitarrista marcó la diferencia, hizo que Dave Mustaine se presente a una audición donde estaban Lars Ulrich, donde ya estaba también James Hetfield, muy luqueado a los Motley Crue, con los pelos muy, pero muy parados y vistiendo unas calzas muy ajustadas y provocativas. Y todavía no estaba Cliff Burton, había otro bajista. La cuestión es que hace la audición y obviamente Dave Mustaine, como ya la historia sabida, queda dentro de Metallica y tiene un paso breve y bastante conflictivo por la banda. Hacen los primeros ensayos, los primeros shows, graban los primeros demos. De hecho, en el primer disco de Metallica, Kill 'Em All, hay un par de temas que están firmados por Dave Mustaine. Y hacen este viaje experimental a Nueva York. Recordemos que ellos son de San Francisco. Tuvieron que cruzar en estos camiones que se llaman U-Haul, que se alquilan como para trasladar, hacer tu propia mudanza, un flete. Un flete, pero que te dan la llave, viene sin chofer. Se alquilaron eso y se fueron los cinco, con uno que les daba una mano, desde San Francisco hasta Nueva York. Un viaje de una semana a base de papas fritas y alcohol. En ese momento Dave Mustaine tiene casi un panic attack, se porta como el culo, es un fastidioso, termina de hartar a todo el mundo queriendo que lo lleven al hospital porque le había entrado algo en el ojo. El tipo, la verdad que él mismo dice, tenía ataques de angustia y estaba muy, pero muy mal, me quería volver a mi casa. La cuestión es que llegan a Nueva York, hacen un par de fechas y al tercer día le dicen, loco, volvete a casa porque ya no sos más parte de Metallica, acá tenés un pasaje en el micro y $20 para un viaje de una semana. En ese viaje de regreso es que se encuentra con un volante de un evangelista que hablaba de la mega muerte por la cuestión paranoica nuclear. De ahí surge el nombre de su banda que lo llevaría, aunque Metallica se lo negaría en un momento, a la fama mundial. Y el resto es historia conocida, pero muy, muy jugosa esta biografía. El tipo no se priva de nada. Arranca la biografía contando cuando está por internarse por 15ª vez en rehabilitación, y en esta rehabilitación tiene un problema en el brazo, se queda dormido sobre una silla y cuando se despierta el brazo no le anda y se pega el cagazo de su vida porque le dicen que no va a volver a tocar porque se le apretó un cartílago de no sé qué cosa por haber sido un vicioso durante tantos años, y ahí se asusta y el tipo empieza a corregirse un poco, se recata, y esto fue en el 2006, así que no mucho tiempo atrás. Está editada en la Argentina, se consigue Mustaine, la autobiografía, llega hasta finales del 2008 ya con la 15ª versión de Megadeth, una banda que pasó por muchísimas etapas, que como te decía ha sacado discos gloriosos a mi modesto entender, Rust in Peace y Countdown to Extinction es donde está su pico creativo. Sí, y ahora nos despedimos con un temazo. A mi modesto entender, uno de los mejores solos de guitarra en la historia del rock. No es tan modesto tu entender. ¿Por qué decís a cada rato a mi modesto entender? Bueno, formación para mí, la Mark II de Megadeth, con Nick Mensah en la batería, con Dave Ellefson, su colega que lo ha bancado durante décadas en el bajo, y con Marty Friedman, tremendo guitarrista. Esto es Tornado of Souls en Megadeth, Rust in Peace. We'll be right back. No estoy diciendo que el mundo tenga su periodo más largo de paz ininterrumpida gracias a mí. No estoy diciendo que de las cenizas de mi cautiverio jamás se había personificado mejor metáfora del ave fénix en la historia. No estoy diciendo que nuestro tío Sam ya no trabaje y descanse en su sillón disfrutando de su té, porque no he podido encontrar a alguien que sea tan fuerte y que logre vencerme en mi mejor día. Gracias. No hablo de mí. Otro día perfecto. Hola, estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. FM Acuario, 102.1, Catamarca. Y le digo, usted no me puede amenazar así, porque yo no le falto el respeto de ninguna manera. Yo lo único que hago es pedirle ayuda, porque para eso están, para eso les pagamos. Radio Santiago, 98.0, Portugal. FM Norte, 103.1, Chaco. Salió en la Nacional a la cabeza a las 11 y media. En la provincia, 3.802, la escuela del barrio Sarmiento, 3.802. Y en la chaqueña, el 91, 5.891. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Perfecto. No sé si el rock es el fin del mundo. Tricky opina que no, que hay vida después del rock. Esto es del disco debut de Tricky. Maxine Quay se llama. Año 95. Te debes acordar, Bru, de esto, ¿no? Vos que sos medio trip hopero. Pero no tanto. Tricky sonando en ODP. Escucha. They wanted me for the army or whatever. Picture me giving a damn, I said never. Here is a land that never gave a damn about a brother like myself, cause I never did. I wasn't with her, but just that very minute it occurred to me that suckers had authority. Cold sweating as I dwell in my cell. How long has it been? They got me sitting in a state pen. I gotta get up, but that thought was taught before. I contemplated a plan on the cell floor. I'm not a fugitive. Oh, Yeah. Esto es Pussyfair, uno de los proyectos alternativos de Maynard James Keenan, el cantante de Tool y de A Perfect Circle. Queen Bee, antes sonaba Tricky desde Maxine Quay, un disco del 95, Black Steel. Faltan 8 minutos para las 11 de la noche. Estamos promediando la edición número 3 del 2013 de Otro Día Perfecto. Podés escucharnos a través de otrodiaperfecto.com.ar o a través de fmtránsito.org.ar o sintonizando el 93.9 de FM en Tránsito. Nos quedan bastantes cositas y muy poquito tiempo, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? ¿Me oíste? ¿Me oís bien? ¡Contestá! La puta que te parió. Otro Día Perfecto. Es el sexto álbum de David Bowie, se llama Aladdin Sane, se editó el 13 de abril del 73, se ha cumplido hace muy poquito 40 años. Y ahí nos metemos en los 40 años de uno de los discos clásicos de la historia del Duque Blanco, ¿eh? David Bowie desde Aladdin Sane. Aladdin Sane sucede a The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars y precede a Pin-Ups. La frase Aladdin Sane es un juego de palabras extraído de El Lad Insane, un chico demente, una frase que está inspirada en parte de un hecho de la vida real de David Bowie, tenía un hermano con esquizofrenia. Es el sexto disco de David Bowie, se editó hace 40 años. Just driving Saturday. Let me put my arms around your head. Gee, it's hot. Let's go to bed. Don't forget to turn on the light. Don't laugh, babe, it'll be alright. Pour me out another phone. I'll ring and see if your friends are home. Perhaps the strange ones in the dome can lend us a book. Meet up alone and try to get it on like once before. When people stared in Jagger's eyes and scorn, like the video films we saw. His name was always Buddy, and he shrugged and asked to stay. Grabado en su mayoría en los Trident Studios de Londres. En los huecos que dejaba la gira de Ziggy Stardust, el sonido general de Aladdin Sane era un poco más duro que su predecesor, con una búsqueda nueva de Bowie en algunas canciones donde exploraba hasta con algo de jazz. Dos temas se cortaron como singles de ese disco, Drive at Saturday, el que estamos escuchando, y de Gene Genie, que es el que escucharemos al final. Celebramos de algún modo los 40 años de Aladdin Sane, el sexto disco en la carrera de David Bowie, editado el 13 de abril de 1973. David Bowie, esto es Panic in Detroit. Los músicos que acompañaban al Duque Blanco en este, el sexto disco de su carrera, eran Mick Ronson en guitarras, piano y voces, Trevor Boulder en bajo y Woody Guthmansey en batería. Exactamente la misma formación del disco anterior, el legendario The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, un disco del año 72. Son 10 canciones una de las cuales de Jane Genie, como decíamos hace un rato, es un clásico absoluto que Bowie seguía tocando inclusive en sus últimas presentaciones. También se atrevía con algunos covers. De hecho, el disco posterior a la de Insane Pin-Ups fue un disco de covers. Bowie tocando una versión muy particular de un clásico de los Stones. Canciones las que componen Aladdin Sane, Watch the Man, Aladdin Sane, Driving Saturday, Panic in Detroit, Cracked Actor, Time, The Pretty Star, Let's Spend the Night Together, la que estamos escuchando, The Gin Genie y Lady Grinning Soul. Sin duda un disco clásico de la historia del rock y uno de los pilares en donde se apoyó el glam rock que supimos conseguir años después. Aladdin Sane, el sexto disco de Bowie, cumple 40 años y lo repasamos y de algún modo lo celebramos. Y nos quedamos con esta. Una canción clásica, ¿eh?, del Duque Blanco, sin dudas. Hacemos la tanda y enseguida está con nosotros Mateo, Facu. Small Gene Genie snuck off to the city, strung out on lasers and slashed back blazers and ate all your razors while pulling the waders. Talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Ooh. Get back on it. Gene Genie lives on his back. And Gene Genie loves chimney stacks. He's outrageous, he screams and he bawls. But Gene Genie, let yourself go. Smiles like a reptile. She love him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, won't let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. Simple-minded. La FMI cree que este hombre, Kurt Hendricks, es el extremista nuclear de nombre clave Cobalto. Hoy lo vieron salir del Kremlin con lo que pudiera ser un artefacto nuclear. Hace 2 días, Sabine Moreau mató a un agente nuestro en Budapest y le quitó códigos de lanzamiento nuclear. Nuestra inteligencia revela que se registrará en el Hotel Birch de Dubái en 36 horas. Marius Wistrom es un agente conocido de Cobalto. Wistrom ahora se dirige a Dubái. Para que funcione el artefacto, Cobalto necesita los códigos de lanzamiento. Enviará a Wistrom para que se los compre a Moreau. El secretario falleció. Otro día perfecto. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Radio Arabella 92.9, Austria. Radio Arabella 92.9, die beste Musik aller Zeiten. Radio Gaúcha, Brasil. Avançando para as oitavas de final da Libertadores, já tem datas? Os times argentinos não jogarão dia 1º, com certeza, nem os uruguaios, devido ao feriado do primeiro trabalho, que eles não fazem nenhuma atividade esportiva nesse dia. Azul, 99.9, Costa Rica. Y así va terminando Albert Hammond para Directo al Corazón, para Azul 99.9. Buenas tardes, don Esteban Cubillo y Rafael Ángel Chinchilla. Desde Azul 99.9, Jive 5. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. 8 minutitos pasaron de las 11 de la noche. Ya pasó la mitad del programa de hoy. Estoy llegando a una conclusión. O me compro anteojos o agrando la letra. Lo inmediato va a ser agrandar la letra. Te recordamos que podés escucharnos a través de fmentransito.org.ar. Si no, podés ingresar a otrodiaperfecto.com.ar, que es nuestro blog. Vas a encontrarte allí con 2 ventanitas. Cuando salimos en vivo los viernes a la noche, tenés que escucharnos en la ventanita que dice Escuchá FM en Tránsito. Uh-huh. No es muy complicado. Además de eso, nos podés seguir en Twitter, arroba deperradio somos. Y si pones Otro Día Perfecto en Facebook, nos vas a encontrar también. Dicho esto, Facu Acuña una vez más hace su entrada estelar, diría, a los estudios Nora Cortiñas de FM en Tránsito. Habíamos empezado la semana pasada hablando un poco de lo que se venía. Lo que se venía era el fallo por el asesinato de Mariano Ferreira. La semana pasada habíamos repasado algunas cuestiones que tenían que ver con unas escuchas entre José Pedraza, antes de que sea detenido, luego del crimen de Mariano Ferreira, con el ministro Carlos Tomada. Hoy se conoció finalmente el fallo que condenó a la mayoría de los imputados por el asesinato de Mariano Ferreira. Se conoció cerca de las 6:30, 7 de la tarde. Esta mañana, después de una vigilia muy importante de muchas organizaciones sociales, después de que también el Partido Obrero se convocara en la puerta del Comodoro Py esperando el fallo, esta mañana tuvieron la posibilidad de hablar los imputados, los principales acusados, antes de escuchar el veredicto. Esto era lo que decía José Ángel Pedraza esta mañana, antes de escuchar el veredicto en el juicio por el crimen de Mariano Ferreira. Jamás imaginábamos que iba a suceder un 20 de octubre del 2010, porque jamás fue la filosofía de la organización sindical enfrentar los cortes de vía, y mucho menos que tuviéramos como resultado una desgraciada víctima. Jamás se nos hubiera ocurrido a ninguno de nosotros, después de 30 años de estar al frente de la organización sindical, de promover un hecho de esta naturaleza. Nuestra absoluta falta de responsabilidad en la lamentable, desgraciada muerte de Mariano Ferreira. Esto era lo que decía esta mañana José Pedraza. Algunas cuestiones a tener en cuenta. Una de las cosas que acabamos de escuchar que decía era que ellos nunca, o sea, el gremio de los ferroviarios, la Unión Ferroviaria, nunca tuvo ánimo de confrontar. Nosotros la semana pasada escuchábamos una de las escuchas entre Pedraza y también la viceministra de Trabajo de la Nación, Noemí Rial. Ahí Pedraza le dice, bueno, me han encontrado unas armas en mi casa, tengo los papeles para todas, ¿no? Tengo los papeles para todas. ¿Qué pueden haberle encontrado? Unas armas. Unas armas. Digo, es llamativo, ¿no? Digamos, esta suspicacia que se puede levantar y que podemos especular, digamos, en esto de, es raro alguien que no confronta tener 3, 4, 5, 6 armas, digamos, en su casa, ¿no? Por las dudas, Facundo, no seas así. Bueno, pasó un cuarto intermedio, la cuestión al mediodía, finalmente se anunció que se iba a conocer la sentencia a las 5 de la tarde, cerca de las 5 de la tarde anunciaron que la sentencia iba a ser leída a las 6 y media arrancó no la lectura del fallo, y esto es algo llamativo que sucedió en el día de hoy, sino que lo que sucedió fue que el tribunal dio explicaciones sobre en qué se basó para el fallo que leyó posteriormente. En este tipo de juicios, cuando se llevan adelante, se lee el fallo y unos días después, unos meses después, se conocen cuáles fueron los fundamentos para que el tribunal fallara de esta manera. El 4 de junio van a ser a las 12 del mediodía, se van a conocer los fundamentos del fallo que se dio a conocer en el día de hoy, pero el tribunal se tomó un largo rato para explicar en un lenguaje muy coloquial en qué estuvo basada toda la reflexión y la prueba para fallar de la manera que falló. Cuestión a tener en cuenta, fue un fallo por unanimidad, cosa que ya blinda también a la sentencia de un carácter más importante, digamos, ¿no? En este sentido. Se mostraron disconformes de ambos lados, digamos. Sí. Tanto los familiares de los acusados, de los condenados, como los militantes del Partido Obrero, sus principales dirigentes y, bueno, ex compañeros de Mariano. José Ángel Pedraza fue condenado a 15 años de prisión, accesorias legales y costas por ser penalmente responsable del delito de homicidio en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa en calidad de partícipe necesario. Todo esto significa que lo que explicó el tribunal era que fue considerado como uno de los partícipes necesarios para que el delito del asesinato se llevara adelante, pero que no hubo un plan a priori para que eso sucediera. ¿Se entiende? Lo que hizo fue cubrir y otorgar, digamos, algunas herramientas posterior a que se haya pasado el asesinato, pero no fue que la orden fue, bueno, ustedes tienen que ir a matar a estas personas que están cortando la vía, sino que no era esa la primera intención, sino que la intención era el apriete, en definitiva. Terminó de la manera que terminó. Bueno, también fue condenado Juan Carlos Fernández, que es el segundo, y los dos autores que se consideran uno de los dos, se considera que los dos apretaron el gatillo. No se sabe a ciencia cierta, ni la justicia lo pudo determinar, cuál de los dos fue el que mató a Mariano Ferreira. Sí, Cristian Daniel Favale o Pablo Díaz. Lo que sí se pudo determinar es que ellos dos, el día que mataron a Mariano Ferreira, dispararon contra los militantes del Partido Obrero que se estaban manifestando en esa oportunidad. Mucha movilización luego de haber escuchado el fallo, mucha gente puteando en la puerta, disconforme con esto que decías respecto de lo que dijeron, de que fue poca la cantidad de años, que estuvo bien, algunos. Fueron condenados dos policías también a 10 años de prisión en este caso por incumplimiento de deberes de funcionario público. Lo que se demostró, y una de las cosas que más resaltó Néstor Pitrola también una vez que se dio a conocer el fallo, fue que el fallo, una de las principales causales o por lo que van a apelar, es que corta la posibilidad de investigar cuáles fueron los autores políticos de todo esto. O sea, corta la responsabilidad política de Tomada, por ejemplo, como ministro de Trabajo, y también la de, en ese momento, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, que en varias oportunidades lo que decían desde la querella era que estaba muy probado la cantidad de vínculos que se tenían y de cómo se fue organizando todo el día de esta represión, la tercerización de la represión, como consideraba una de las querellas, y eso fue lo que manifestó a lo largo de todo el juicio. Solamente quiero hacer un paréntesis ya para cerrar. Al momento de conocida la sentencia, en la puerta de Comodoro Py, muchos de los militantes de el Partido Obrero cantaban algo parecido como a Mariano lo vamos a vengar.

Midnight Oil, desde un disco que se llama Heart and Sun and Moon, del año 93, My Country. Antes un tipo muy polémico en su momento, Jill Scott Curran, un disco que se llama Peace of the Men, del año 71, The Revolution Will Not Be Televised. Los dos pegaditos, sin tener mucho que ver, o sí, en realidad, ¿eh? Si lees las letras y escuchas un poco más el discurso de los tipos, vas a ver que están más conectados de los que te imaginas. Hacemos una tanda y enseguidita volvemos con más esta Ale Basile para hacer su reentré a Otro Día Perfecto. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Están escuchando otra cosa. 90.5, la emisora de la fe, República Dominicana. Y solamente Cristo puede ayudarnos a salir de este desierto. Que aunque lo veamos difícil, no, no, no. Cristo delante va y Él va rompiendo, va quitando todas las barreras. Gypsy Radio, Austria. Machaché, chachí, buquimotado. Y el Dojo Dragon. Mundo Olla Radio. Otro día perfecto. Día. Otra radio. 28 minutos ya de las 11 de la noche. Es el tercer programa de este ciclo 2013 de Otro Día Perfecto. Volvimos después de 3 años al aire. Y nuestro staff permanente está integrado por 6 personas. La última reentré que faltaba es la de Ale Basilev, que está nuevamente con nosotros. Así que no vamos a cometer la torpeza de volver a saludarnos, porque ya nos saludamos afuera del aire. Pero hagamos el paso de comedia del aire. ¿Cómo estás? Hola, Ricky. Muy bien, ¿y vos? Bien, feliz de estar en casa otra vez. También yo. Está buenísimo, ¿no? ¿Tuviste de viaje? ¿Tuviste dando vueltas? Sí, me fui a laburar. Y me contabas que la tremenda inundación de La Plata, sí, te agarró fuera del país. ¿Sabés nadar? Sé no ahogarme, digamos. De saber, resistirte. Claro, saber nadar ya es demasiado. El tema es que estando laburando en México, un país que es muy azotado por el agua y por los huracanes, y qué sé yo, algo que para nosotros nos parece ciencia ficción, pasa lo que pasó en La Plata, ¿no? Bueno, inmediatamente llamás amigos, preguntás, empezás a ver qué pasó y preguntás qué tan grande es. ¿Qué tan grande es? Imagínate, haz este ejercicio, parate, ¿sí? Parate ahora mismo, tocate la cabeza. Marcá ese nivel en la pared e imagínate que la pieza donde tenés todos los discos y los libros tiene ese nivel de agua. Bueno, eso fue lo que pasó en La Plata. Cuando uno empieza a pensar el poder del agua y empezás a pensar en todo el rollo político, la significación del agua históricamente, los sembradíos, Mesopotamia, la construcción de todos los imperios, y empezás a de la historia para acá, la importancia del agua como una cuestión geopolítica, pero reducís todo eso a un vaso de agua, a una buena ola de mar que no podés controlar, o a una calle como Sarmiento, suponete, con 1.5 metros de agua, empezás a pensar en lo que es no poder controlar lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, eso fue lo que pasó en La Plata. Es increíble, es toda una historia. Y además, a todo esto, imagínate que venís a la radio, el agua empieza a crecer, te empieza a llegar a los tobillos, te llega a la rodilla, te llega a la cintura, y de repente vas caminando y a tu izquierda hay una explosión grande como un edificio de 7 pisos. Y vos sabés que a 4 cuadras de la radio está la refinería de YPF. Bueno, todo eso pasó en la misma noche. Eso fue lo que pasó en La Plata. Las historias son increíbles, como todas las historias de catástrofes, y te hacen pensar en, por ejemplo, lo que pasaron en los tsunamis. ¿Viste las películas de tsunami? Sí, claro. No, te reconstruyen lo que pasa cuando viene una enorme bola de agua que no puedes controlar. Bueno, los japoneses decían, por ejemplo, cuentan que la ola era como un mar negro que llevaba vacas y a gente que pedía auxilio. Bueno, ese tipo de cosas pasó en La Plata. Yo pensé que la tormenta del 4 de abril de 2012, que a mí me agarra, voy a decir una frivolidad, me agarra en el estadio de River viendo Foo Fighters, cuando vuelvo con Marce para acá, para mi casa, empezamos a ver el acceso este sin luces, pero absolutamente sin luces. Oscura. El acceso ese. Y no solo el acceso, sino a los costados, los barrios sin luces. Era todo absolutamente negro debajo de una cortina de agua. Entonces la primera impresión es, bueno, acá pasó algo más jodido de lo que nos imaginamos. Finalmente logramos bajar, pasar por la puerta del Jumbo. Sí. Empezamos a ver árboles caídos, calles cortadas. Y no había luz y había que rodear las manzanas porque había postes caídos y demás. Bueno, todos los que vivimos en esta zona y en otras zonas, pero especialmente del oeste, que fue bastante castigado hace casi un año, pensábamos que ya habíamos, que nunca íbamos, viviendo en Argentina, digamos, sí, nunca íbamos a volver a ver algo de semejante magnitud. No lo vimos exactamente aquí, pero a 50 o 60 kilómetros. Imagina otra cosa más, que es lo que es imposible dejar de pensar, en cómo lo ordinario se convierte en un evento extraordinario. La lluvia empezó sin ningún tipo de alarma. O sea, no había alerta. Nadie te dijo esa mañana, lleva paraguas, por ejemplo. Te decían, va a estar medio nublado. La lluvia cae grosamente, se concentra la caída de agua en 2 o 3 horas. Hay gente que se para con el auto y dice, bueno, me quedo acá hasta que pase, y termina pasando toda la noche, ¿sí?, por la cantidad de agua. Imagínate que llegabas esa noche con Marce, abrías la puerta de tu casa y tenías, no arriba en la pieza donde están los discos, pero abajo tenías 1 metro de agua, ¿sí? Al otro día alguien te dice, ¿pudiste salvar los libros? Sí, los pongo a secar. No, no los podés poner a secar, tenés que tirarlo porque son focos infecciosos. Digo, todo lo que podía haberse secado tenés que tirarlo. Y en la ciudad de Buenos Aires, un día antes que en La Plata, sí, también hubo una tormenta no tan dañina, digamos, en cuanto a sus resultados. Y me permitía conectar con lo que son las miserias de las políticas, ¿no? Oh. ¿Cuántos funcionarios de provincia de Buenos Aires, después de lo que pasó en la ciudad, se burlaban de Macri, sí, y de la inacción y de la falta de gestión, como si solamente eso tuviera la culpa de la catástrofe que pasó? Yo no estoy tan seguro que en el caso de La Plata hubiera habido una manera de que esto no ocurriera, posiblemente de morigerar los daños. Hay cuestiones que están buenísimas. Cuando vos te vas de La Plata, cuando venís de La Plata a Buenos Aires, la salida de La Plata es como una curva parecida a la bajada de la autopista cuando entras a Castelar, un rulo, ¿viste? Dejás la autopista, en este caso tomás la autopista, un rulo. Cuando te estás yendo, a mano izquierda hay 2 columnas gigantes como las del disco Animals de Pink Floyd, dos columnas de ese tipo que están siempre prendidas. De día no pasan tanto, pero de noche parece una imagen reapocalíptica, ¿viste? 2 enormes llamas a tu izquierda. ¿Viste esas películas tipo Blade Runner? Ese futuro donde siempre llueve, todo quema, lluvia ácida. Bueno, eso ves. Imagínate que estás caminando por la calle de La Plata, sabiendo una inundación, y escuchás esa explosión, y sabiendo que están las refinerías de YPF. Que están muy cerquita de la ciudad. Es el apocalipsis. Sí, ¿no? Absolutamente. Bien, la gente de Berisso y Ensenada estaba preparada para recibir una inundación desde el río, pero no desde La Plata, ¿sí? Es decir, el agua vino al revés, ¿sí? En La Plata creían que el agua iba a correr, la gente de Berisso dicen que cierra con puertas para que el agua no toque el carbón, porque si no hubiera volado todo, y ahí empiezan a nacer un montón de leyendas urbanas sobre las esclusas que cerraron los bericenses y la gente de Ensenada, y que eso fue lo que terminó causando la inundación. Y yo pensaba lo que vos decías también, la cuestión política, la cuestión de la prevención, la cuestión urbana, bla, bla, bla, bla, bla. Me acordaba, buscando cosas para compartir hoy, de un libro de Julio Verne de 1905. Julio Verne era un tipo que escribía, por ejemplo, de la Tierra a la Luna. ¿Te acordás? Esas historias que eran aventuras básicas, que eran un poco de ensoñación del loco, imaginando qué podíamos hacer con un poco de tecnología, pero sobre todo qué pasaba poniendo gente en un viaje a la Luna y qué es lo que íbamos a encontrar allá. Julio Verne, antes de morirse, hace un libro que se llama El Nuevo Adán, Y ahí se imagina que uno de los problemas que va a tener el mundo, que lo va a terminar, va a ser justamente una inundación, que lo va a cambiar todo. Digo, 1905. Después recordaba que nosotros, en 1987, en los comienzos de la radio, creíamos que, por ejemplo, el Partido Verde alemán era un lujo que se podían permitir los ecologistas europeos. Digo, ¿quién hablaba de ecología en 1987? Nos parecía un lujo burgués, europeo, digo, muy lejano nuestro. Bueno, 25 años después es una realidad aplastante, groseramente aplastante. Pero en lugar de pensar solamente en la cuestión política, me traía imágenes de esas historias que son incontables o esas imágenes que son imposibles de imaginar de otra manera, ¿no? El lugar que se inundó, que está en la entrada de La Plata, está entre Tolosa y La Plata, es el Conservatorio Musical, ¿sí? Que se inunde una biblioteca es terrible, que se inunde una casa, que se inunde un barrio es terrible, pero digo, siempre termina viendo imágenes poéticas de toda esa destrucción que son muy poderosas. Una dice, todo estaba flotando, vimos los pianos flotando, dando vueltas, ¿sí? Aparte los pianos invertidos, es decir, con las patas hacia arriba, los pianos flotando, dados vueltas y golpeándose entre sí y contra las paredes, los pianos se chocaban con el movimiento del agua. Imagínate enormes pianos negros, 4 o 5, flotando panza arriba, ¿sí? Chocando, produciendo eso que solamente pueden producir 4 o 5 pianos flotando en el agua de una inundación. Inimaginable. Eso fue La Plata. Y por eso me pareció piola terminar cantando con los pibes platenses que también terminaron anegados, sufriendo, puteando porque se les había mojado los equipos, no por lluvia como siempre pasa en los shows, sino porque era indetenible el agua y terminaban secando un mes a boogie como podían, que eran los pibes de Monstruo, que es una banda genial de La Plata. Por favor, ya colgaste. Tienes 30 segundos. 29. Ok, yo... 28. Venía hacia acá y... y pensé que venía a disculparme, pero no. Ah, entonces no viniste a disculparte. Mira, eso es evidente y lo voy a corregir. Pero la verdad, no he sido muy sincero contigo y quiero decirte que... ¿Quieres mover esto? Es que es una locura. Parece una rueda de la fortuna y da vuelta así. ¿Sabes lo corta que es la vida? Y si yo jamás expresara... Y por cierto, es una revelación para mí y no me importa... Bueno, me importa. Sería lindo. No espero que tú... Lo que yo te quiero decir... Bueno, voy a decirlo. Voy a detener aquí, ¿sí? Uh-huh. Porque si dices yo... Una vez más, te voy a lanzar algo que te dolerá, Tony. ¿Oíste? Bueno, es que yo... Yo trato de dirigir esta compañía. ¿Tienes idea de qué es eso? Sí. La gente confía en que seas Iron Man y tú desapareces. Todo lo que hago es apagar tus incendios y soportar las acusaciones. Estoy tratando de hacer el trabajo que te correspondía hacer. Otro día perfecto. A propósito de canciones que uno ama y de fines de los 80, cositas que recién comentábamos con Ale, seguramente él se va a acordar de esta canción. Unos tipos que nos encantaban y que los íbamos a ver a fines de los 80 se llamaban Lo Negro. Ese beso en la noche huele tan bien. Lo mejor de la fiesta es hacerla crecer. Gruñe fuerte el suicida, mastica el cartón. Él tiene sus luces, ¿quién puede decir que no? Es hora de cantar, muñeca. Desliza tu pincel, afinemos el grito, no se puede perder. Y está esperando por vos, desde su rota nariz. Aprieta bien los puños, mi amor, tu cuerpo es oro. Frente al traidor. En la hierba está el delator, cada paso una frontera para hacerte ver. La piedra del sacrificio cambió de color, usa tus ojos de gato. La noche cerró. Sería repartir. Y esta carne es muy dura para su bisturí. Que está esperando por vos desde su rota nariz. Aprieta bien los puños, mi amor. Tu cuerpo es oro frente al traidor. ¿Qué carajo te pasó, Sosa? Me cuesta mucho mantener este lugar para que un pelotudo como vos me traiga problemas. Solo quiero que me dejen tranquilo, que me dejen en paz. ¡Me chupa un huevo! En esta zona no laburás. Me cagaste el caso Vega. Te quedaste con mi plata. ¿Ahora querés más? Lo que le diste al viejo, cobrátelo de todo lo que me debes a mí. Estamos a mano. ¿A mano? A mano, sí. Sosa, vos no podés negociar con nada. Pásame caso, perdete. Desaparece. No me quiero meter con vos. Bueno. Yo trabajé para ustedes mucho tiempo, pero eso ya terminó. Mira vos. Necesito que me dejen laburar tranquilo, poder juntar un poco de guita y rajarme. Y solo eso. Yo te entiendo. Pero los accidentes son míos. Los clientes son míos. El policlínico es mío. El hospital es mío. San Justo es mío. El país es mío. Otro día perfecto. Cambiando drásticamente el ángulo de la información, decía un fallecido periodista del canal de la Corpo antes que fuera de la Corpo, Canal 13. Estamos de nuevo con Mateo y nos metemos en el fascinante mundo de los Clash, otra banda que también escuchábamos allá por fines de los 80. Parecemos los viejos de los Muppets con Alejandro. ¿The Clash o Sex Pistols? No, The Clash, The Clash. The Clash, categóricamente acá en este caso, ¿no? Categóricamente, sí, sin dudarlo. Bueno, presten atención para todos aquellos que tengan el cable común y cualún, que no el digital, sorry, el gordo. Porque en ISAT están pasando y lo están rotando, porque generalmente hacen eso con los documentales y con las pelis. Uno que se llama The Future is Unwriting, el futuro no está escrito, que recorre la historia de Joe Strummer y obviamente atraviesa la historia de The Clash. A mí me pasó con los Clash, por lo menos en mi caso fue lo primero que me dio a entender que el punk era más que música. Y qué imagen, digamos. Los Beatles eran imagen y música, tal vez en ese orden. Con los Clash entendí que el punk era otra cosa, además de la música y de la imagen, ¿no? Sí, yo siendo un tierno cachorro del metal, me costaba entender a The Clash. Me pasó con el tiempo, me fue como, le fui buscando el gustito y sobre todo después de haber escuchado a Joe Strummer solista, como que hice el camino inverso. Después de haber escuchado discos que me gustan mucho como Streetcore o Global Agogo de Joe Strummer, ahí empecé a ir para atrás y a escuchar y a respetar un poco The Clash. Obviamente que en los asaltos, cuando tenía 8 años, bailábamos con Should I Stay or Should I Go y también con Rock the Cashback, que marcaron una época. Pero la historia empieza mucho antes, con un Joe Strummer con una infancia dura de una Londres bastante maltrecha económicamente de finales de los 60, principios de los 70. Igual, el desafío para el viernes que viene es encontrar estrellas de rock que no hayan sufrido en la infancia. Son Ronnie todos Wood. Pibes golpeados, abusados. Keith Richards y Ronnie Wood. Keith Richards, tengo entendido que la pasaba bastante bien, algunos de los Stones. Pero sí, es cierto, todos se han criado en la época de posguerra con entornos económicos difíciles, 60, 70, Londres estaba bastante, pero bastante mal. Bueno, la cuestión es que aparte se llevaba muy mal con el viejo, no daba pie con bola, le iba para el carajo en el colegio, muy malas notas. Y aparte ya de pendejo, Joe era una persona que cuestionaba la autoridad y el fundamento mismo de la autoridad. ¿Por qué te tengo que dar bola a vos, profesor? ¿Por qué te tengo que tener respeto? Una pregunta que yo me he hecho muchas veces, pero me parece que Joe Strummer la ha sabido desarrollar artísticamente mucho mejor que yo. La cuestión es que primero se va a vivir. Gran reflexión, seguro. Se va a vivir como Ocupa a principios de los 70, en uno de estos monoblocks tomados por la monada, donde se cruzaban chilenos, que de hecho uno de los bateristas de los One-on-Oneers, la primer banda que tuvo Joe Strummer antes de The Clash, era un chileno. Mirá. También había gitanos, hippies, drogadictos y protopunkies. Y en aquella época era considerado casi un hippie. Vos ves fotos o imágenes de esta época en este documental que estamos recomendando y estaba barbado, con pelo largo, lejos de esa imagen de punky, de pelos parados, rubios en un momento, morochos después, y después tuvo su etapa de rulito sobre la frente que era medio polémica. Siempre sucio. Siempre punk, qué sé yo, el punk no debe ser muy limpio, igual que el metal. Yo desconfío del metalero limpio, que huele a shampoocito. Es qué verdad, sé yo, para mí es así. Bueno, la cuestión es que primero hace sus armas musicales con los One-on-Oneers, una banda con la cual no llega muy lejos, pero ya se forja como guitarrista, como cantante y como frontman. después obviamente entra en The Clash. Hay muy buenas imágenes en este documental de primeros ensayos de The Clash, filmada con una Super 8, haciendo mucho, pero mucho ruido los chabones, pero un material invalorable, ¿no es cierto? Está muy bien documentado todo esto, también el material de las giras, el ingreso y el egreso de Topper Heaton, muchos testimonios, muy bien introducidos, porque están todos como en torno a una fogata, y ahí te vas a cruzar, por ejemplo, con Johnny Depp, hablando de la influencia que tuvieron para él de Clash, y sobre todo Joe Strummer y su sinceridad, un Johnny Depp con las dos trencitas de la época de Piratas del Caribe, así que se ve que se estaba filmando esa peli, Brigitte Bardot, los Red Hot Chili Peppers, infinidad de músicos que pasan por ahí y dan testimonio de cómo The Clash, y en particular Joe Strummer, con su sinceridad, con sus letras, con su compromiso social dentro de todo, los marcó muchísimo. Después la historia conocida, The Clash estalla por el aire en la época de Sandinista, llenan el Shea Stadium, y como se encarga de decir el mismísimo Joe Strummer, nos encargamos de cometer todos los errores y de caer en todos los clichés de una banda de rock exitosa. Se nos subió el ego a la cabeza, nos convertimos en unos estúpidos, grabamos temas malos, grabábamos sonido de hormigas para ambientar alguna de las canciones, y eso fue como también llevó a que The Clash, en su mejor momento, en la cima de la carrera, se separaran. En un primer momento se va Mick Jones, lo echan de una patada en el culo por diferencias musicales y por un comentario de más que hizo, que casi lo lleva a las manos. Y después hubo una formación posterior de The Clash, esto yo no lo sabía, con dos guitarristas, sí, que salen de gira y no se bancan la presión de estar... Inclusive, perdóname la interrupción, grabaron un disco bastante feo que se llama Cut the Crap. Claro. Que inclusive fue mezclado y remixado por quien era el manager de la banda en ese momento. Digamos, todo el concepto artístico de Cut the Crap estuvo medio lejos del control de los músicos en sí mismo. Bueno, fue un final en realidad dramático y a toda orquesta. Bastante escandaloso, y se habla mucho del manager en este documental de Future is Unwriting. Después toda la etapa, los 10 años donde Joe Strummer prácticamente no hizo nada, pero la podemos linkear con una película que recomendamos en el blog hace un tiempo atrás, que se llama Let's Rock Again. Let's Rock Again, que documenta muy bien esos 10 años donde el tipo no hizo nada hasta que volvió al ruedo con Los Mezcaleros, que también se ve toda esta etapa aquí en este documental, para luego morir después de 3 discos. La verdad que para mí los discos con Los Mezcaleros son muy, pero muy buenos. Y un tipo con muchas contradicciones, que no se bancó el éxito masivo, no se podía hacer punk y ser millonario, más como el que venía de ser un ocupa, y con todas las contradicciones y las culpas propias de haber sido un hijo de la clase obrera londinense de finales de los 60. Presten atención porque la están dando en Isaac. El futuro no está escrito. Y para despedirnos, un temazo de Joe Strummer y su disco Streetcore. I was calling through the festival way out west. I was thinking about love and the acid test. At first I got real dizzy with a real rocking gang. Then I saw the coma girl on the excitement gang. And the rain came in from the wide blue yonder. Through all the stages I wandered. Somebody was wailing off their head. Oh, nobody is ripping the teen scene dead. And the rain came in from the white blue yonder. I thought you and me might wander. Oh, come, girl, and the excitement gang. Suck again. Go, girl. Go, girl. On a motorcycle. 13th hour was falling upon Desolation Row. So my love band at the last drop on the go. Let's siphon up some gas, let's get this show on the road. Said the coma girl to the excitement gang. Into action, everybody sprang. And the old drums were beating out, Dulang, Dulang. Coma girl of the excitement gang. Among the Lisa on a motorcycle gang. Perfecto. Noticias perfectas. Iron Maiden regresa a la Argentina. En septiembre, la banda de heavy metal más grande de la historia regresa a Buenos Aires con el Maiden England Tour 2013. Por primera vez, la banda tocará en el Estadio de River el próximo 27 de septiembre y contará con Slayer y Ghost como teloneros. Adiós al diseñador del rock. A sus 69 años, Storm Thorgerson murió ayer a la noche en Gran Bretaña a causa de una grave enfermedad. Fue el cerebro detrás del arte de Houses of the Holy, de Led Zeppelin, Technical Ecstasy, de Black Sabbath y Absolution, de Muse. Además de diseñar 15 portadas de Pink Floyd, entre ellas The Dark Side of the Moon, Dream Theater, de Mars Volta, The Offspring, The Cult, Anthrax, The Cranberries, Peter Gabriel, Europe, Alan Parsons y Megadeth fueron otras de las bandas que lanzaron discos con arte de tapa de Thorgerson. Black Sabbath adelanta un tema de su próximo disco. Los británicos presentaron God Is Dead, el primer tema de lo que será 13, su próxima producción. El álbum, que saldrá a la venta el próximo 11 de junio, fue grabado en Los Ángeles y producido por Rick Rubin. The blood runs free. Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños. Esto está tocando fondo. Tengo más de un problema, ¿eh? Pero bueno, ya son las 12 de la noche. Me agarré una cosa en la garganta, boludo. ¿Qué crees? Y bueno. Bueno, prometo ir al oculista. Porque ya no puedo agrandar más la tipografía de las impresiones. Nos quedaron algunas cositas afuera, pero bueno, la pasamos bien, fue lindo mientras duró. Lo bueno que para hacer un nuevo programa de Otro Día Perfecto no hay que esperar 3 años. Apenas 7 días nos vamos a volver a encontrar. Ya viene Abra Palabra, el programa de entrevistas de Iti Raimi, en este caso con Pablo Pandolfo, en condiciones un tanto particulares. Quédense a escuchar FM en Tránsito después de las 12 de la noche, ya en sábado. Nosotros nos vamos a encontrar el próximo viernes, pasadita a las 10 de la noche, pegaditos a la 94 Sport. Estuvo Bruno Dulbe con la producción, edición, coordinación y otra clase de magia. Hoy vino Ale Basilev a hacernos compañía. Sergio Freites estuvo en la puesta en el aire. Hoy no, los primeros 10 minutos fueron caóticos, ¿eh? Para nosotros dos, para nuestra relación personal, Freites. Yo también te quiero. Facu Acuña, como siempre con nosotros. Mateo Crespo, también como siempre con nosotros. Somos una pequeña familia de apenas 6 personas, lo que es la mesa chica de ODP. Después hay una gran familia aquí en la cooperativa, un montón de caras nuevas, por cierto, a quienes además agradecemos el hecho que nos permitan estar al aire nuevamente en Otro Día Perfecto. Pueden encontrarnos en otrodiaperfecto.com.ar, nos pueden seguir en Twitter a través de @ODP Radio o encontrarnos en Facebook también con solo poner Otro Día Perfecto. Esto ha sido todo por hoy. Nadie pudo imaginar hace un tiempo que Van Halen se podía mezclar con Michael Jackson. En algún momento Eddie Van Halen hizo un solo de guitarra en Beat It, un clásico de Michael Jackson, pero la tecnología y el talento de gente muy joven, creó un nuevo subgénero que se llama mashup. A partir de eso, todos los programas estamos cerrando con algo que se llama mashup. Para no explicar mucho más, cosas parecidas a estas son mashup. Accomplished!